360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. ¿Y tú? ¿Ya encontraste el poder de la sanación? Te invitamos a que conozcas Terapia y Medicina Indígena Tepatiani, donde podrás encontrar una diversidad de servicios como masajes, limpiezas energéticas, alineación de chakras, rituales de la abundancia. Además, descubre los cursos de medicina indígena, así como runas vikingas. ¿Qué esperas? ¡Contáctalos ya! Al WhatsApp 3339-593628. Nos encontramos en el nuevo Mercado Corona, en el segundo piso. En Tepatiani, descubre tu sanación. La hoja para loquear hoy en El Respiracionista. En la Loma del Conejo, las noticias de fallecimientos por el COVID están cada vez más cerca del líder social y apóstol confinado, que solo sobrevive gracias a la providencia y a esas almas caritativas que, a pesar de todo, las desgracias, viven para ser solidarias. Aunque siempre hay algo que le amarga el encierro al rastrero azote de la injusticia, como lo que en el fin de semana Ricky Riquín Canallín hace el Pancho al decir que el presidente del Ganso Cansado lo quiere meter al bote. Según eso, porque es el candidato más fuerte para relevarlo, lo que es ese vato y la Lady Estrellas, como que ya es lo último que le puede pasar a este sufrido pueblo. Y mientras tanto, en Conejo Sayulis, ya el virus se siente como en su casa, pues igual agarra al párroco que al electo presidente y ya no lo suelta, y ni se diga a Juan Pueblo, ese que deja parte de su vida en algún surco de las agroindustrias, que sin piedad siguen en su empeño de conseguir la meta del mes, la explotación del hombre y los recursos naturales. Ya casi quiere buscar a Ríos en Marx para principiantes, para poder entender un poco eso de la explotación del hombre por el hombre, cuando llega Renecio del Ruquín con su paso de caballero andante, pero sin precaución alguna, pues ni cubreboca lleva, por lo que las alarmas en la Conejo Guarida se activan y le cortan el paso al visitante que, a una muy buena distancia, tiene que hacer su consulta, que es por lo que está en la conejoloma y a gritos le dice al conejo que todas quieren: ¡Conejo man! ¡Conejo man! ¡Vengo a que me ayudes! ¡A saber si en Sayulis hay un grupo oficial de respiracionistas! Al escuchar el conejo la pregunta, se siente como damnificado por el huracán Grace, con COVID y dengue y la gobernancia de la cuarta TT, pero sabe que por eso decidió ser superhéroe, para entrarle al toro, sea cual sea, y haya sido como haya sido. Y busca qué jodidos es eso de las respiracionistas, por lo que tiene que hacer un viaje tridimensional, con lo que solo puede viajar ligero, 1 litro de agua, 3 dientes de ajo y 7 cucharaditas de bicarbonato, que mezclados en esas proporciones, cualquier mortal puede viajar a lugares desconocidos, pero el héroe de 1000 batallas perdidas bien lo utiliza para lo que necesita y regresa con un tufo a caño destapado y gases cósmicos en microexplosiones atómicas, y guardando la distancia le entrega el informe a Renecio del Ruquín. ¡Mira, Renecio! Al viajar en ajo propulsión encuentro algo que te lo entrego como va. 1. Encontré, como es de esperarlo, en la India una corriente ideológica que practica la inedia, que según eso significa no comer, o llamado también respiracionismo. 2. Lo que propone el respiracionismo es que solo necesitas el aire y el sol para vivir, que se vive según el que lo practica saludable, algo que es dudoso, pues no hay evidencias científicas que un ser humano pueda vivir así, aunque hay ejemplos de mexicanos que por algunos gobiernos del pasado casi llegaron a ese nivel. Y 3. El respiracionismo es una práctica que entre los ávaros es donde más tiene seguidores y casi los encuentras en el agiotismo, pues se sabe que no comen por no ir al baño y no compran plátanos por no desperdiciar la cáscara. Pero se sugiere, si te gusta el pozole y los bolillos con frijoles, no te metas en esa bronca. Al escuchar el reporte del conejo, Ruquín se rascó la cabeza, pues no entiende nada. Pues él creía que ser respiracionista era un movimiento mundial para no ponerse cubrebocas. Y ante tal informe solo se dio la media vuelta justo cuando el habitante de la conejo guarida le lleva un cubrebocas sellado herméticamente. Salud para todos los que defienden el presupuesto de la UDG y el terreno para un parque. Ya es tiempo de actuar y el bloqueo a Cuba debe acabar. Último viernes de agosto. Hola, Sergio. Como siempre, un gran abrazo. Pues esta vez, pensando qué hacer el fin de semana, los invito a dar un paseo por Xochimilco, lugar que tal vez muchos de ustedes ya conocen en sus visitas a esta ciudad. Xochimilco fue declarado como Patrimonio Nacional de la Humanidad en 1987. Sus famosos canales son los últimos restos del extenso sistema de transporte creado por los aztecas. Se encuentran junto a un esforzado barrio de clase obrera. Por esos magníficos canales, los habitantes del lugar, desde hace más de un siglo, tomaron la idea de llevar a pasear a turistas de la ciudad, así como a quienes venían del extranjero. Y poco a poco, debido al cine mexicano desde los años 30 y a leyendas y literatura relacionadas con este lugar, se dio a conocer internacionalmente. Así que la creatividad de los artesanos xochimilquenses se puso en práctica, adornando bellamente con frescas flores el frente de coloridas góndolas, que desde el inicio ostentan solo nombres de mujeres. Los visitantes en este paseo disfrutan de comida que acercan los vendedores a las trajineras, así como también vendedores de artesanías, de flores y, para alegrar el recorrido, la música y voces de los mariachis. También pueden visitar la muy comentada y conocida Isla de las Muñecas, misma que encierra una leyenda en la que se cuenta que un hombre que allí vivía, en un desafortunado accidente, su hija pequeña se ahogó en uno de los canales. Desde entonces, el hombre se dedicó a juntar muñecas que se encontraba en la basura o qué les pedía a los vecinos si es que ya sus niñas no las querían. Y entonces las fue colgando una por una de los árboles o arbustos que rodeaban su vivienda. Cuentan que por las noches, cuando la luna se asoma, es la cara de la niña que desde ahí observa todas esas muñecas que con tanto amor su padre fue colgando para que ella jugara cada vez que su carita asomara a través de la luna y se durmiera contenta. De hecho, existen infinidad de leyendas en relación a estos canales, como la leyenda de la Llorona y del charro sin cabeza, que atraviesa todo el pueblo y raya su caballo en las puertas de las viejas casonas en donde habitaron las mujeres que conquistó en vida. Es un lugar digno de conocerse y, de hecho, la atmósfera es festiva, principalmente los fines de semana, aún con las condiciones por las que estamos atravesando. El mercado también vale la pena visitarlo, es grandísimo. Ahí se encuentra de todo, artesanías, ropa, calzado, hermosas plantas y flores y una comida para deleitar a los paladares que saben lo que es saborear el pozole, las quesadillas, los tamales, el atole, los elotes cocidos con queso y chilito y más delicias que nos hacen sentirnos muy contentos. También tenemos su templo, que en Día de la Candelaria, es el 2 de febrero, es una verbena desde temprano. Días antes se colocan cerca de la iglesia puestos de vendedores de ropa y artículos varios para vestir a los niños Dios. La misa de las 12 del día es esplendorosa. La gente lleva a sus niños en cestas con sabanitas bordadas, con encajes y listones, y disfruta verdaderamente con alegría y devoción. El 31 de octubre se celebra el Festival de las Calaveras. Es una noche especial entre música, mística y pagana. De hecho, sí, hay performances, poesía y más. Obviamente acompañados de algunas bebidas y a veces algunos excesos, pero no pasa nada. Otro gran atractivo con el que cuenta Xochimilco son sus enormes viveros, que en todo el año ofrecen plantas y flores de calidad de exportación. Pero en la temporada navideña es un verdadero encanto visitar esos viveros y ver la gama de colores en flores de Nochebuena. Además, a unos precios mucho menores que en cualquier otro mercado del mismo ramo. Para visitar y ampliar nuestra cultura está el Museo Dolores Olmedo, una edificación del siglo XVI en las afueras de la Hacienda La Noria. Alberga 148 obras de Diego Rivera, otras más de Frida Kahlo y grabados de Angelina Beloff. En sus jardines se podían admirar hermosos pavos reales y perros de finas razas. Actualmente ha cambiado debido también por lo que hemos pasado desde el año anterior. Este museo llevará su ofrenda del Día de Muertos al nuevo Parque Aztlán, ubicado en Chapultepec, que se abrirá al público precisamente en este octubre próximo. El viejo y mágico Xochimilco, otro lugar icónico de esta hermosa ciudad de México, verdaderamente vale la pena recorrerlo, visitarlo y disfrutarlo. Y es desde aquí de donde me despido de ustedes, como siempre, agradeciendo su tiempo y su atención. Soy Marta Gómez García y les deseo un super fin de... Si pueden ir a Xochimilco, qué bueno, ¿eh? Y nos encontramos la próxima. En mis desvelos te llamo y clamo por tu nombre. Las paredes de esta oscura habitación me devuelven sonoras repeticiones invisibles. Y tu imagen pasea dentro y fuera de mi mente. Los sentidos se vuelven confusos y siento que te acaricio con la mirada, que vuelo con el vibrar de tus palabras y no acierto a discernir si es afuera o adentro. Es cierto eso que dicen, no hay mayor locura que la del amor. Sí lo sabremos nosotros dos, cuando toda la existencia nos grita por el vacío y nos dice... ¿Qué es eso lo real? Adoptamos la loca idea de que hay algo más. algo que trasciende la palabra y al mismo tiempo la precede. Sí, vida mía, sí. Ese es el sentir, y aún más. Es este primigenio sentir que es amor. Lo recuerdo como si fuera mañana. Tu dulce luz llega hasta mí, y tu calor le devuelve a mi ser la esperanza. Y eso es lo que es. Tu nombre me remite a ella, esa que eres. Tu imagen a la más absoluta belleza, porque es bella por ser tuya, así como tu voz no puede sino ser la más absoluta perfecta melodía, por ser simplemente tu voz. Y aún tu perfume, que tan lejano es para mí hoy, no puede sino ser sublime, pues no deja de pertenecerte. Aún así, sé que me remito a lo banal con estas palabras, porque lo cierto es que ni visión, ni ecos, ni aliento. Hay algo más, aún antes de la existencia, y es incluso en ese entonces donde ya nos amábamos. ¿Cómo podría ser menos que encontrarte? Que encontrarme tú, que encontrarnos en este reencuentro. Es tu luz la que se funde con la mía. Es mi corazón, el que ya era tuyo. Es mi vida, la que te he regalado, y aún así ya sabías que te pertenecía sin tenerla. Es mi esencia, la que te acompaña en cada paso. De colores, por Ernesto Martínez Monsiváis, el poeta azul, México, declamado por Queta Oliver, España. Me enamoré del color de tu pelo, me enamoré del color de tu piel, me enamoré del color de tus ojos y del color de tus labios rojos, me enamoré, como aquel loco que se enamora de la blancura y el brillo de la luna, formando una metáfora de amor. Me perdí en un laberinto sin salida, sí, un laberinto donde se pierden los enamorados, en un mundo de colores donde solo existimos tú y yo, dentro de un corazón lleno de color. El poeta azul. Canto Avenida 2. La presiento íntegramente a cada segundo de mi tiempo esdrújulo, en esta cuartilla de agua en la que palidezco. Percibo sus ojos cuando anhelo, evoco, el planisferio de su venerable cuerpo. Prosigue mi muerte en el bosquejo de su pelo, en la fosforescencia de sus párpados, peregrina de mis crepúsculos, en lo que le he escrito y he callado. La pretendo como el deseoso sorbo de agua bendita que rehidrate a este espíritu abandonado. Canto Adenia 3. Tú, poblada de constelaciones y estrellas, recibe mis muertes y aguarda con tu aliento entre tus torreones mi poema. Denia, dócil, insufrible, te evoco para que con tus manos arrulles mi imagen, partas con tus labios la soledad y el dolor de ser un loco. No existe nada en este universo más milagroso, Denia, que tus ojos, advocación pura de tu alma. Entre la escoria de mi ente, averíguame, percíbeme. En un rincón de mi verso, un escalofrío en tu pierna, esclarecido misterio, virgen de incienso, recibe mi añoranza. Perforando diques, firmamentos, longevidad, Denia, tu semblante y facciones contemplo con el asombro que me provoca la catedral gótica que llevas por cuerpo. Me parece verte frente a mí, cual efímera realidad. Vuelves desde mi deceso, incluso antes de tu nacimiento, doncella mía. Me inclino sobre la tumba que es mi cama y el lago que es mi espejo. Allí estás, nigromancia del afligido, donde encuentro la luminosidad de tus rasgos, sensual virgen extasiada. ¡Qué preciosidad de miel eres sobre esta cuartilla de agua! Denia, yo amo los gestos que los astros expresan en tu cara. Soy el primogénito de tus relampagueantes párpados, al que le cantas melodías de cuna en tus mirasoles madrugadas. Tendido en la antesala verano, atardecer se acerca. A sus párpados náuticos lanzo mi cuartilla de agua, si acaso leyera. En este lugar se alarga y cae la más elevada tormenta. Mi soledad, que gira en su recuerdo, Denia, soy sedentario deseándola en pena. Imagino escarlatas lunas desaparecidas tras sus ojos, bella, que ondean como el río colorado al borde de la fina arena. Solo custodio sombras, doncella lejana, alumbrado entre velas. De sus distantes luceros flota, algunas noches, el acantilado de su espantosa indiferencia. Tendido en la fría banca verano, anochecer, eco no regresa. A su cuerpo de fresca plata lanzo esta cuartilla de agua, si acaso sus párpados náuticos leyera. Incienso nocturno penetra estrellas nacientes, resplandecen apenas, se perciben, arden como mi alma esdrújula, Denia, cuando la amo sin tenerla. Corre el crepúsculo en sus sombríos tirantes y en su falda de seda, dispersando entelequias azules en sus hombros y muslos, sensitiva doncella. Mi indecible amor muere hoy por no volver a tenerla. Mi pluma flota sobre este canto, lago espejo, que me refleja su belleza. Llorar por el recuerdo, por el pasado, por lo que ya no es. Llorar por la despedida, llorar de soledad. Llorar por todos lados. Llorar por todos aquellos que lloran la ausencia del dominio del amor. Llorar de tristeza por la nariz. Recordar con nostalgia. Llorar cantando, llorar por no poder hablar. Llorar de emoción, llorar en los rincones. Llorar de frente a mí, llorar con el mundo. Llorar a dormitazos, llorar por mí, llorar por nosotros. Llorar caminando, saltando, gritando mi llanto al mundo. Llorar a puertas cerradas porque siento la ausencia. Llorar por mi mamá y mis hermanos. Llorar a los cuatro vientos porque necesito ver a mi hija que hace tiempo no veo. Y es una lágrima de mi corazón. Llorar cuando tengo la necesidad de un abrazo, cuando necesito estar con la gente que tanto amo. Llorar sin que me alcance el cuerpo. Llorar a puertas cerradas porque siento la ausencia de mi mamá que partió sin mi último beso. Llorar por no tener libertad. Llorar porque simplemente necesito llorar. Llorar sin darse cuenta. Llorar por no estar con mis hijos y acompañarlos a la escuela. Llorar de alegría, puerta abierta. Llorar por otros. Llorar por los rincones. Llorar porque soy frágil. Llorar porque simplemente necesito llorar. Llorar por no poder hablar. Por sentirme sola y triste. Por no tener amor. Llorar por amores que se pierden. Llorar. ¿Quién busca la sombra del fantasma? ¿Quién persigue sus huellas? ¿Quién la sombra de las huellas que jamás ha dejado? Pido perdón si no puedes encontrarme. Después de todo, las sombras no existen y los fantasmas no suelen dejarse ver. Duele donde no se ve. En el silencio más puro y los deseos más pulidos, en tu imagen en mi mente, en la añoranza de quererte, temerte, ansiarte, esperarte, olvidarte. Duele donde el tiempo se pierde y no se encuentra a sí mismo. Y yo miro el vacío. ¿Es que acaso ese cuerpo es mío? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vamos? ¿Por qué camino sin mirar a los lados? ¿Acaso temo que el hechizo se rompa? ¿Que te escabullas entre mis memorias? Ven, acércate, no me dejes tan solo. Oigo el eco de mis pasos. ¿Y si te busco? ¿Y si te encuentro? ¿Y si te encuentro? ¿Sonreirás para mí? ¿Podría hacerlo yo? Quiero, pero... espero, pero... temo. Hace tanto tiempo ya. ¿Y si esta realidad fuera solo un espejismo? Dime, ¿me dirás la verdad? ¿Me mirarás a los ojos al hacerlo? Quiero tu caricia, en mi alma y en todo lo que cruje. Duele si no estás, y hace tanto ya. Deseo. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir, y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad, pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable, de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico, lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón. La culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos, ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fui implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Credo. De pronto uno se aleja de las imágenes queridas. Amiga, quedas frágil en el horizonte. Te he dejado pensando en muchas cosas, pero ojalá pienses un poco en mí. Vos sabés, en esta excursión a la muerte que es la vida, me siento bien acompañado. Me siento casi con respuestas. Cuando puedo imaginar que allá lejos, quizá creas en mi credo antes de dormirte o te cruces conmigo en los pasillos del sueño. Está de más decirte que a esta altura no creo en predicadores ni en generales, ni en las nalgas de Miss Universo, ni en el arrepentimiento de los verdugos, ni en el catecismo del confort, ni en el flaco perdón de Dios. A esta altura del partido, creo en los ojos y las manos del pueblo en general, y en tus ojos y tus manos en particular. Estados de ánimo. Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones, una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces, sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires al mirarme. hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Hombre que mira a una muchacha. Para que nunca haya malentendidos, para que nada se interponga, voy a explicarte lo que mi amor convoca. Tus ojos, que se caen de desconcierto y otras veces se alzan penetrantes y tibios, tienen tanta importancia que yo mismo me asombro. Tus lindas manos mágicas, que te expresan a veces mejor que las palabras, tan importantes son que no oso tocarlas. Y si un día las toco es solamente para retransmitirte ciertas claves. Tu cuerpo pendular, que duda en recibirse o entregarse, y es tan joven que enseña a pesar tuyo, es un dato del cual me faltan datos, y sin embargo ayudo a conocerlo. Tus labios puestos en el entusiasmo, que dibuja palabras y promete promesas, son en tu imagen para mí los héroes, y son también el ángel enemigo. En mi amor estás toda o casi toda. Me faltan cifras, pero las calculo. Faltan indicios, pero los descubro. Sin embargo, en mi amor hay otras cosas. Por ejemplo, los sueños con que muevo la tierra, la pobre lucha que libré y libramos, los buenos odios, esos que ennoblecen, el diálogo constante con mi gente, la pregunta punzante que me hicieron, las respuestas veraces que no di. En mi amor hay también corajes varios y un miedo que a menudo los resume. Hay hombres como yo que miran tras las rejas a una muchacha que podría ser vos. En mi amor hay faena y hay descanso, sencillas recompensas y complejos castigos. Hay 2 o 3 mujeres que forman tu prehistoria y hay muchos años, demasiados años, de inventar alegrías y creerlas después a pie juntillas. Querría que en mi amor vieras todo eso y que vos, muchachita, con paciencia y cautela, sin herirme ni herirte, rescataras de allí la luna, el río, los emblemas rituales, los proyectos de besos o de adioses, el corazón que aguarda pese a todo. La culpa es de uno. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Ah, pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste la manera, una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno.

Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta sones alegres, ay mamá, y música que nunca muera. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo muero. Cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Todo cariño para los radioescuchas, Radio Cartón 360. Soy apolítico, sin embargo, con el rey hasta que muera. Hago simplemente lo que piden para embellecer parte del mundo y mejorar. No contamino porque no fumo. Tampoco tiro un papel en la calle, al contrario, lo levanto sin importar quién me vea. No rayo las paredes, no dejo la marca en ellas de la clase de zapatos que uso, y prefiero que pase un transeúnte primero. Cuando viajo en el transporte urbano, cedo el asiento a una dama o a un anciano, prefiriendo su comodidad, pues aprendí en mi hogar el gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso nunca falla. Cuando requiere el municipio de limpieza y embellecer, yo barro mi calle, mi banqueta, riego mi jardín, planto un árbol y lo cuido. Cuando requieren de apoyo, yo levanto la mano, ofrezco mi tiempo. La última vez que lo hice, hace días, 2 horas para regalar 5 días a la semana. Y el candidato me lo agradeció. Aceptó mi ayuda. En estos días podré iniciar y cuidar de la bella juventud. Les enseñaré lo que aprendí: a el cuerpo y mente ejercitar, a correr, saltar, esquivar y a defenderse al boxear. La vida me enseñó a pensar positivo, que una meta se logra solamente si dentro vive contigo. Piensa así y en grande. No te empeñes en nadar contra la corriente y tampoco quieras tapar el sol con un dedo. Recoge solo el amor. Compártelo si puedes. El Señor nos pidió solo el 10% y yo doy mucho más. Quisiera que estuvieras presente, y al estar presente frente a mí, quisiera verme en tus ojos, quisiera estrecharte entre mis brazos, quisiera saborear la humedad de tus labios rojos. Solamente quisiera que estuvieras frente a mí para escuchar tu voz. Quisiera caminar contigo, agarrados de la mano, caminando a orillas del mar, con los pies descalzos y sintiendo la suavidad de la arena. Quisiera que fueras mi amanecer y mi atardecer. ¿Cómo no te voy a querer? si ya eres parte de mi ser. Solamente quisiera que estuvieras presente para mirarme en tus ojos. Quisiera que estuvieras frente a mí para colmarte de besos. Mi nombre es Ernesto Martínez Monsiváis y el título de este poema se llama Solo. Solo cuento las horas para verte, asustado, deprimido, atemorizado por el tiempo. Flaquea mi cuerpo de tanto insomnio. Paso las horas en silencio sin verte, sin tocarte, sin sentirte, sin amarte. Soy un loco soñador que poco a poco lo va matando este dolor por la ausencia de tu amor. Quisiera respirar el aroma de tu cuerpo, beber del manantial que destilan tus labios. Solo queda el recuerdo de ti, de tu rostro, de tu sonrisa, de tu pelo, de tu perfume. Qué infame esta vida que me tocó vivir sin ti. Seguiré viviendo de recuerdos solo por ti. Ya fue más. Así va. Muy buenas tardes. Tengo el gusto de presentar este poema, Valió la pena vivir, de Efraín Paíno González. Si aprendieron algo de mí, valió la pena vivir. Pasar por este mundo desapercibido hubiera sido un gran sufrir. Si alguna vez les dije que el agua es fuente de vida, que deberíamos cuidarla porque a veces escasea, y me escucharon, valió la pena vivir. Si alguna vez les enseñé a usar bien la electricidad y el peligro que conlleva, y aprendieron, qué bueno, valió la pena vivir. Si les enseñé a respetar, a pagar lo que deseas tener, me da gusto saber que no llegué a este mundo en balde y los pude educar. Si les enseñé a ser honestos, limpios, decentes, y hoy educan a sus descendencias, sabré que valió la pena vivir. Si a ustedes les enseñé a ir al frente del volante, poniendo máxima atención, respetando normas, leyes, sé que valió la pena vivir. Si aprendieron de mí a trabajar, a ser incansables, a obedecer al patrón, me iré conforme, porque sé que valió la pena vivir. Si aprendieron a no dudar, a no claudicar hasta cumplir su meta, a ganar, pero también a perder, y saber que se puede volver a levantar, sabré que valió la pena vivir. Si les pude enseñar a creer que hay un Dios que puede guiar nuestro destino, valió la pena vivir. Si aprendieron de mí a ser hombre o mujer, que solo Dios así nos formó, si aprendieron, valió la pena vivir. Si aprendieron algo de mí, valió la pena vivir, aunque vivir me haya costado un mar de lágrimas. Valió la pena vivir, si alguna vez me recuerdan. Y aunque el mejor padre no parezco, de ustedes cinco me enorgullezco. Gracias. Vicente no quiso quererme como antes yo. ¿Qué voy a hacer con todo este amor? De dolor. te extraño, te amo. Sin verte y ya te extraño. Te extraño cada día como las aves extrañan su nido. Te añoro, te añoro. Añoro tu voz, tus palabras que son caricias que desprenden tus susurros y que llegan a mí en el aire que respiro. Te amo. Como nadie amé jamás, como el lucero ama la luz, así te amo yo. Como las pupilas aman sus ojos, así te extraño yo. Cada minuto de mi existir te extraño, te extraño. Como el sortilegio extraña la pócima, como la música extraña su instrumento, que cobijan los tonos formando melodías, o como un poema extraña la rima. Así, yo, vida mía, te extraño, sin poder evitar que mis ojos delaten el deseo por ti. Hoy te dedico estas letras para ti, por las cuales, estando lejos, me siento más cerca de ti. Te amo. Sin su amor. Buenas noches. Este tema lo quiero dedicar a dos grandes amigos, Nereida Meléndez y Juan Manuel Arandas, un amigo poeta, músico, compositor. También a Daniel Sánchez de Zaragoza, Coahuila, y darle las gracias a todas esas personas que nos dieron un like. Sí, esperemos que les guste. Cuando quieras quitar